partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 18 de febrero de 2013 y es un placer acompañarles con toda la información del Departamento de Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con gran esfuerzo se ha iniciado el replanteo y apertura de las vías que beneficiarán a las comunidades de Puerto Rico, Baibé, Gibraltar y La Romanza en la Inspección San Pedro de Jagua del municipio de Gualá. En el Parque de las Aguas del municipio de Mosquera sobresale un lugar que llama la atención de todo aquel que pasa por ahí. Se trata del acuario, un espacio ambiental y pedagógico que alberga 60 especies de peces y más de 300 individuos. Con el fin de mejorar las condiciones hidráulicas del río Bogotá, el pasado viernes 15 de febrero se dio inicio a las obras por un valor cercano a 40 millones de dólares que serán financiadas con recursos del Banco Mundial y la Corporación Autónoma Regional, CAR. Facatativá recibió oficialmente el punto Vive Digital el pasado viernes mediante una ceremonia que presidió el ministro de las TIC, Diego Molano Vega. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó premios a los municipios ganadores del concurso Navidad en Armonía con el Ambiente, liderado por la Secretaría de Ambiente del departamento el pasado mes de diciembre. Dos trabajadores quedaron sepultados por una luz que se presentó cuando trabajaban a cielo abierto en la extracción de arena, hechos registrados en la vereda La Puerta, sobre la vía que comunica a Nemocón con Zipaquirá. Uno de ellos falleció en el sitio de los hechos y el segundo corrió igual suerte mientras era atendido en la clínica de Teletón, Puente del Común, jurisdicción de Chía. Desde Tocancipá. En Tocancipá reinicia actividades el programa del adulto mayor. Inicia el programa La Personería en tu Sector. Abre sus puertas el hogar comunitario Los Alpes. Exitoso el curso de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Esta es la información desde Tocaima. Sena Seccional Girardot continúa fortaleciendo procesos de formación educativa en el municipio de Tocaima. Titular de Cibaté. Incentivar el liderazgo y la participación de los niños es lo que busca Sojuntas con la creación de las Mini Juntas, un programa departamental que la Asociación Municipal de Juntas de Cibaté quiere replicar en nuestro municipio. La información desde Cogua. La voz del agua desde Cogua para Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde la Primavera Bichada con un invitado, el comandante de bomberos Edgar Rojas. En Choachí. En el municipio de Choachí se firmó la Alianza Estratégica de Integración Subregional con la presencia de los secretarios de Planeación de Cundinamarca, Andrés Romero, y de Integración Regional, Freddy William Sánchez. A la suscripción asistieron alcaldes de la provincia de Oriente, gremios asociativos, FENALCO, concejales de la Iglesia y Fuerzas Vivas, entre otros organismos. Hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, en nuestra sección del invitado especial, presentamos el homenaje realizado por la cadena Caracol en el Día Mundial de la Radio. Un significativo reencuentro de los inicios de la radio en el mundo y en Colombia, donde se destacan Radio Sutatensa como la pionera y las radios comunitarias de nuestro programa institucional Recorriendo Cundinamarca, idea original de la Red Reco. Estás escuchando En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. En el Parque de las Aguas del municipio de Mosquera sobresale un lugar que llama la atención de todo aquel que pasa por ahí. Se trata del acuario, un espacio ambiental y pedagógico que alberga 60 especies de peces y más de 300 individuos. Llevamos un año trabajando en la renovación del proyecto con el apoyo de la Alcaldía de Mosquera, que se ha interesado en la recuperación de este espacio, dijo Carlos Espejo, director del acuario y zootecnista de la Universidad Nacional, quien a la vez recalcó que el proyecto bandera del acuario es la conservación y recuperación del pez capitán de la sabana. Es el pez más valioso que tenemos en el parque porque está en periodo de extinción. Es un bagre de clima frío y vive sumergido en el barro. Por su parte, Mauricio Fernández, director de la red de parques, señaló que entre las especies extranjeras sobresalen el pez dragón peruano y las bailarinas asiáticas. De la sabana tenemos la guapucha y el capitán. Las otras especies son de cuencas como el Orinoco y el Amazonas. El acuario abre su sede desde los martes. Su objetivo es educar a los niños en el cuidado de los recursos naturales. Realizamos visitas programadas, recorrido por el acuario y actividades de recreación. Por ejemplo, les hablamos sobre el cuidado del río Bogotá y de los páramos, dijo Carlos Espejo al terminar su explicación. En Ubalá, sala de redacción, con gran esfuerzo se ha iniciado el replanteo y apertura de las vías que beneficiarán a las comunidades de Puerto Rico, Baibé, Gibraltar y La Romanza en la inspección San Pedro de Jagua del municipio de Ubalá, según lo dio a conocer a Recorriendo Cundinamarca el alcalde municipal Luis Alberto Bejarano Urrego, tras indicar que son más de 3 kilómetros de vía que conectarán las veredas más lejanas del municipio. La obra, que por más de 30 años era una de las solicitudes permanentes de los pobladores de San Pedro de Jagua y las veredas vecinas a los gobiernos de turno, solo ahora se hace realidad y satisface las necesidades primarias de la comunicación terrestre que permita la explotación agrícola a alto nivel en las condiciones necesarias para lograr el progreso rural que tanto anhelamos, terminó diciendo el mandatario Bejarano Urrego. En Facatativá, sala de redacción. Facatativá recibió oficialmente el punto Vive Digital el pasado viernes mediante una ceremonia que presidió el ministro de las TIC, Diego Molano Vega. Gracias al Ministerio de las TIC, con una inversión superior a los 600 millones de pesos, el municipio y la región podrán disfrutar de los múltiples beneficios que trae la implementación del programa Vive Digital, que tiene como objetivo trascendental la masificación de Internet, la apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC, generaciones de empleo y reducción de la pobreza en el sector. A su vez, el plan Vive Digital trae importantes beneficios sociales y económicos y servirá como espacio de capacitación y educación para los facatativeños. Este moderno centro tecnológico de información y comunicación, ubicado en el segundo piso del complejo deportivo del municipio, cuenta con sala de acceso a Internet con más de 30 computadores, sala de capacitación para cursos permanentes de informática completamente gratuitos, área de entretenimiento equipada con consolas Xbox y Nintendo Wii, espacio de gobierno en línea para realizar trámites y servicios con el Estado colombiano y un área de servicios complementarios con impresiones, escáner y copias. El punto Vive Digital beneficiará a más de 1,000 usuarios día, tanto en Facatativá como en la región. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá traemos para todos ustedes la información más importante de los acontecimientos que suceden en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Inicia nuevamente el programa del adulto mayor, que retomará actividades el próximo 1 de marzo con el fin de continuar en la labor de acompañar a los adultos mayores de nuestros municipios. Se estará realizando el recorrido a través de los diferentes sectores donde se procura visitar todos y cada uno de estos, dando participación a los adultos mayores. Estarán clasificados así: los lunes el centro y casco urbano, los martes todos los adultos de la vereda Canavita, partes alta y baja, miércoles Alto Manantial y vereda La Fuente, jueves vereda Berganzo y el viernes la vereda La Esmeralda, cada una de estas veredas con todos sus sectores. Por otra parte, la personería municipal inicia su programa Personería en tu sector, una invitación para todas las urbanizaciones, barrios y veredas a prepararse para recibir a la personería municipal. Esta jornada de integración entre la comunidad del sector y los funcionarios presentes promueve los servicios de la personería, buscar realizar pedagogía sobre cultura ciudadana, participación comunal, mecanismos de participación ciudadana, derechos humanos, atención a la población víctima del conflicto armado y capacitación especial a los dignatarios de las juntas de acción comunal. Se busca con este programa acercar a la comunidad que conozca sus derechos y los servicios que presta la personería, identificando problemas para servir de facilitadores en la búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y arranca el Hogar Comunitario de los Alpes, que abre sus puertas gracias a un convenio entre la Alcaldía Municipal de Tocancipá y el programa PAIPI de Colsubsidio. Este hogar comunitario atenderá a niños y niñas entre los 3 y 5 años que no están inscritos en algún jardín o en los colegios y que de manera gratuita recibirán atención en el hogar. Los requisitos son allegar los documentos como fotocopia del registro civil, carnet de vacunas, de crecimiento y desarrollo, del carnet de EPS, certificado de SISBEN, certificados médicos y documentos de los padres de familia. Exitoso el curso de educación ambiental para el desarrollo sostenible que realizó la Gerencia de Medio Ambiente en convenio con la Universidad de La Sabana. A través de la Gerencia de Medio Ambiente se suscribió este convenio que inició con la realización del curso de educación ambiental para el desarrollo sostenible. Esto se llevó a cabo en la Universidad de La Sabana, campus principal. Allí participaron representantes de instituciones educativas, industriales, juntas de acción comunal y concejales, entre otros líderes de todos los rincones del municipio. A lo largo de la capacitación, los involucrados elaboraron una serie de proyectos enmarcados en temáticas ambientales como manejo adecuado de residuos, embellecimiento paisajístico e implementación de huertas, entre otros. Fueron la respuesta a las problemáticas y necesidades sentidas de la comunidad y donde ellos, como líderes comunitarios, propusieron, planearon y aceptaron el reto de ponerlos en marcha, no solo con el objetivo de aportar a la solución de dichas problemáticas, sino también de culminar su proceso de formación. La Alcaldía Municipal, en cabeza del doctor Carlos Julio Rosso Moreno, están satisfechos con la suscripción del convenio en mención, ya que es una de las herramientas que fortalecerá el desarrollo de los procesos ambientales escolares y proyectos ciudadanos de educación ambiental en el municipio. Estas son las noticias más importantes desde Tocancipá, les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Chalón Estéreo en Tocaima. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, desde los 107.8 Chalón Estéreo, la emisora de La Paz. Viviana Rodríguez, ella es la persona que está al frente de la oficina de juventudes en el municipio de Tocaima. A propósito de las formaciones que está ofreciendo el SENA a nivel del municipio de Tocaima. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes que hoy amanecieron muy conectaditos con nuestra emisora. para informarles a toda la comunidad, las personas interesadas con las capacitaciones con la institución SENA, que el día 4 de, que el día viernes 15 de febrero hay una reunión a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura para todas las personas que estén interesadas en los cursos, en capacitarse con el SENA, el viernes 15 a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. Llámese madres líderes, madres cabezas de familia, jóvenes, adultos, todas las personas interesadas, por favor acercarse el viernes a las 4 de la tarde a la Casa de la Cultura, una reunión que hay con un instructor del SENA, que es la persona encargada de dictar cursos complementarios, capacitaciones de emprendimiento y a nivel empresarial. Entonces, por favor, los invito a todos para que se acerquen el viernes a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura para mayor información. Bueno, Viviana, ¿hay ya de pronto algunos cursos establecidos o allí se va a hacer como una base de datos de qué es lo que los participantes quieren que se dicte? Sí, señor. Va a ser realmente básicamente lo que tú acabas de decir. No hay en ese momento unos cursos establecidos. Esto va a ser algo como diferente a las ofertas que usualmente se envía al SENA trimestralmente. Sí. Entonces, por eso invito a toda la comunidad interesada para que por favor se acerque el viernes 15 a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. Viernes 15, 4 de la tarde. Entonces, todos cordialmente allí invitados. ¿Cómo van las posibilidades de formación con otras universidades, al igual que el acceder a los créditos mismos a través de ICTS y todos estos entes, Viviana? Pues, Luchito, muy bien. Seguimos con el mismo programa que tiene la gobernación de 4x1 Opción de Vida. En este año, a principios del primer semestre, habían cambiado la política donde los muchachos que salieron egresados del 2011 podían hacer parte de ese programa para crédito educativo, donde, como ustedes saben, la gobernación aporta el 25%, el otro 25% la universidad que tenga convenio, y el otro 25% lo acreditaríamos con ICETEX y el otro 25 lo pagaría el estudiante. Realmente con este programa nos ha ido muy bien. Sí. Y han sido de acá de Tocaima muchos los beneficiarios, tanto como en universidades de Bogotá como en Girardot. ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿Ya se cerraron o todavía hay la posibilidad de que aquellos jóvenes que deseen estudiar y que tengan carreras afines con las universidades que hay convenio accedan a este crédito? Bueno, principalmente tendrían que todavía asegurarse y cerciorarse que en la universidad todavía haya inscripciones. Sí. Habían dado una semana más en el ICETEX para realizar solicitudes de crédito. Sí. Por medio de ese programa. Sí. Donde todavía podían ingresar jóvenes egresados en el 2011. Entonces tendrían que primero asegurarse de si la universidad todavía también tendría inscripciones, y el ICETEX igual había dado otra semana de plazo, entonces todavía se puede. Bueno, Viviana, pues seguiremos atentos, pendientes de esas acciones de trabajo, de esas posibilidades para los jóvenes en formación, en capacitación. Sí, claro que sí, Luchito, con muchas expectativas para este año, para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes rurales. Sí. Entonces, más adelante estaré yo comentándoles más sobre el tema y invitando nuevamente pues a la comunidad que se vincule a todas las capacitaciones que traigan a nuestro municipio y especialmente con el SENA. Bueno, Viviana, muchísimas gracias, que tenga un feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Les informó Luis Alberto Díaz Rincón. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. Con el fin de mejorar las condiciones hidráulicas del río Bogotá, el pasado viernes 15 de febrero se dio inicio a las obras por un valor cercano a 40 millones de dólares que serán financiadas con recursos del Banco Mundial y la Corporación Autónoma Regional, CAR. Así lo dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien señaló que las obras contemplan la limpieza del cauce del río Bogotá. El próximo viernes se dará inicio al primer contrato con recursos de crédito del Banco Mundial por parte de la Corporación Autónoma Regional, un contrato de aproximadamente 40 millones de dólares, que permitirá ampliar la sección hidráulica del río Bogotá y limpiar su cauce entre Alicachín en Soacha y la calle 13 en Bogotá, declaró. El mandatario departamental sostuvo que las obras se ejecutarán desde Soacha hasta la calle 13. El acto de inicio de obras se realizó en Puente Canoas, vía Soacha-Mondoñedo, con la asistencia del gobernador Álvaro Cruz y el director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Alfred Ignacio Ballesteros. En Nemocón, sala de redacción. Dos trabajadores quedaron sepultados por una luz que se presentó cuando trabajaban a cielo abierto en la extracción de arena. Hechos registrados en la vereda La Puerta, sobre la vía que comunica a esa población con Zipaquirá. Uno de ellos falleció en el sitio de los hechos y el segundo mientras era atendido en la clínica de Teletón, Puente del Común, jurisdicción de Chía. Se trató de un caso fortuito teniendo en cuenta que las víctimas, guardando todas las medidas de seguridad, fueron arrastradas por un desprendimiento de tierra cuando se hallaban desarrollando sus labores en la parte alta de un pequeño barranco, según explicaron las autoridades. De acuerdo a las informaciones, los dos obreros se encontraban anclados a postes de seguridad sobre los mismos terrenos que se desprendieron, circunstancia que a la postre determinó su muerte. No pudieron desatarse de las cuerdas y fueron arrastrados quedando sepultados por espacio de varios minutos, puesto que sus compañeros de inmediato acudieron en su auxilio. Sin embargo, las lesiones fueron tan graves que no les permitieron sobrevivir. Uno de ellos, Víctor Castro, falleció en el lugar de la tragedia, mientras Edwin López pereció pocas horas después cuando recibía atención médica en la clínica de Teletón. En principio, el hecho causó confusión, puesto que en algunos medios se habló de un accidente ocurrido en las minas de sal del municipio, circunstancia que de inmediato fue aclarada por el alcalde Luis Felipe Castro Gómez, quien entregó las precisiones del caso. En Bogotá, sala de redacción. En decidida intervención, la gobernación de Cundinamarca emprendió trabajos encaminados a capacitar a cerca de 22.000 personas en aspectos relacionados con la tecnología, siguiendo el plan de conectividad. Además, serán entregados en comodato varias conexiones a portátiles interactivos. Fueron invertidos 1.420 millones de pesos, según dio a conocer la Secretaría del Ramo en esta parte del país. La estrategia busca ilustrar a los cundinamarqueses en portales interactivos, ciudadanos en eCitizen, gobernabilidad, electrónica y aprendizaje para utilizar herramientas relacionadas con trámites, servicios, chat, quejas y reclamos ante entidades oficiales. Simultáneamente y a través del convenio Cundinamarca-Región Capital, que se adelanta desde 2008, 33.690 residentes del departamento se suman a la iniciativa mediante procesos de capacitación en competencias TIC, en lo relacionado con alfabetización digital, correo electrónico e Internet 2.0, a fin de aumentar la inclusión digital y disminuir la brecha tecnológica. De igual forma, 59 municipios de diferentes provincias del departamento serán beneficiados con zonas Wi-Fi, proyecto que tiene como objetivo el acceso inalámbrico gratuito a Internet en las zonas de mayor impacto municipal, invirtiendo recursos públicos para el beneficio de la ciudadanía. La conectividad de esta zona se contrató mediante un convenio, exactamente el número 175 de 2012. Además, contarán con la instalación de equipos audiovisuales para impulsar la formación virtual que permitirá poner en funcionamiento dos trámites en línea para los sectores de salud y educación. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Reco y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Enseguida les presentamos el homenaje realizado por la cadena Caracol en el Día Mundial de la Radio, un significativo reencuentro de los inicios de la radio en el mundo y en Colombia, donde se destacan Radio Sutatensa como la pionera y las radios comunitarias de nuestro programa institucional Recorriendo Cundinamarca, idea original de la red Reco. Para nosotros es un día especial, pues es el Día Mundial de la Radio. Sin los oyentes no sería igual, y gracias a ellos hoy lo celebramos. Por la ventana en Radio Caracol te va a llegar muy buena energía. Es la ventana. El 13 de febrero de 1946 se fundó la Radio de las Naciones Unidas y a través de este medio se buscó forjar un futuro más pacífico, sostenible e incluyente, porque la radio ha sido pionera en el fomento de la diversificación de los contenidos, el acceso a la información y la libertad de expresión. Horas e 30 minutos aqui em Londres, 19 horas e 30 minutos em Brasília. Boa noite aqui no estúdio da BBC na capital britânica, Renata de Freitas para apresentar a edição deste domingo de O Mundo Hoje, um programa da BBC. En 1947, en Boyacá, el cura Joaquín Salcedo quería alfabetizar a la población y encontró en Radio Sutatensa la herramienta perfecta. Era el momento sublime de conectar el saber con el sentir. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. El mismo año en Bolivia, los mineros explotados colgaban bocinas en los postes de luz, creando sin saberlo un sindicato sin tribunas. La voz del minero y Radio Sutatensa multiplicaron sus frecuencias y generaron una revolución pacífica que solo la radio ha posibilitado, la radio comunitaria. Recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la OIT, queda explícito que el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y los estados son los encargados de repartir las frecuencias a favor de la libertad de expresión. Esa radio comunitaria que es maravillosa, siempre y cuando tenga más calle que radio. Cardes vallecaucanas en órbita de sintonía. Cardes vallecaucanas el jerarca de los programas populares, Tardes Vallecaucanas, el programa vallecaucano de mejor sabor colombiano, les invita a la sintonía. Buenas tardes. Trabajar en radio para mí es pasión, es diversión, es amor, es un mundo diferente al que se vive todos los días en la calle. Es la magia hecha a través de un micrófono y de un dial y de muchas ondas que llegan a muchos oyentes. Cierra tus ojos. Es una manera muy bella para despertar aquellas cosas que solamente el corazón puede tener y comprender. Palabras más o menos que dicen las primeras frases de Way, la obra maestra de Jobim. Noche clara, noche serena, noche fantástica cuando suenan los violines. Cada día contamos historias que llegan al corazón de la gente, temas que van y vienen con diferentes enfoques para que usted tenga un criterio propio. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. ¡Urgente! Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Gustavo Rojas Pinilla ha asumido la presidencia de la República con el respaldo unánime de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, Policía Nacional y Policías Departamentales. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. Noticias buenas y noticias malas, como la vida. En una moneda de dos caras, pero siempre buscando el equilibrio, la radio denuncia, analiza y vigila. La radio es la voz de los oyentes. Para trabajar en la radio es como abrir campos en la comunicación, tener relaciones personales con los compañeros, tener un privilegio de trabajar en los medios de comunicación, conocer a la gente, las noticias, referente a música, lo que pasa, los sucesos del país. Es una forma de comunicarse con un tercero, con una audiencia, con unos oyentes. Es una forma de generar opinión, comentarios, de generar información. Eso es trabajar en la radio. La radio llega a todas partes sin necesidad de grandes receptores, con tecnología simple, voces que siempre acompañan. Durante el día y durante la noche siempre hay una voz que llega, un aliento, una fuerza, una palabra. Eso somos, la palabra. Sí, como el griego afirma en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Inmediatez, tradición, seriedad, la radio sirvió como medio educativo a través del género dramático, pero también ha democratizado la palabra, la imaginación y el conocimiento, porque la radio es el retablo de lo invisible. Vamos niñitos para la escuelita, a divertir a toda la nación, pero prontito porque doña Rita ya nos espera con el inspector. ¡En pie! ¡Parados! ¡Cierren los brazos y crucen los ojos! ¡Ay, digo, crucen los ojos y cierren los brazos. Ay, Dios mío, cierren los ojos y crucen los brazos. Calvete, señorita, saque las manos del bolsillo, suelte el bolígrafo y póngalo encima del pupitre. Conmigo sí se destaca porque yo le digo lo que les dicen a los hombres las mujeres de Vélez. Sí, ¿y qué les dicen a los hombres las mujeres de Vélez? Ay, manes, si no los hueles. Que parece una cotorra borracha, hombre, no escupe. Y luego dicen que somos los negros los que hablamos. ¿Es bobo de nacimiento? No, señor, de Bogotá. ¿Tu papá es bobo? Ahí como para el gasto. ¿Y su mamá? Está bien, gracias. La suya, ¿qué tal? ¿Ya se alentó? Que sí, también es boba. Sí, pero solo cuando está despierta. Dormida no se le nota. Oiga, Calvetico, siendo bobo su papá y su mamá, oiga, ¿por qué se casaron? Ahí por una bobada. ¿Qué bobada? Yo. Oiga, Calvetico, ¿su papá qué hace? Lo mismo que el suyo, porque... No, mejor dicho, ¿en qué trabaja? ¿De día o de noche? ¿De día y de noche? De día hace pan. Ah, sí, ¿y de noche? De noche hace pum, porque le hace daño el pan. Trabajar en radio para mí es mi sueño cumplido. Desde siempre me ha gustado la radio, desde siempre he tenido esa vinculación por la música, por la noticia, pero todo radiofónico. Mi padre tenía radiocuentos, radionovelas en cassette, entonces me gustaba mucho escucharlas. Recuerdo mucho que Blancanieves era mi favorito. Entonces desde siempre me ha gustado, me ha encantado la radio. Trabajar en Caracol Radio es una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida. Es una gran escuela, he aprendido cantidad de cosas, he sentido el periodismo en caliente y definitivamente es lo mejor. Estoy muy agradecida, muchas personas han marcado mi vida laboralmente, estoy aprendiendo cada día más y solo espero poder contribuir para ser una gran periodista y ayudar a las personas a entender el mundo como lo veo yo. El príncipe de la selva. La selva, sus peligros, sus miles de aventuras y un hombre que conoce todos sus secretos. Arandú, el príncipe de la selva. En Caracol, novelas de impacto. ¿Qué tal? Te adoro en mi silencio mudo, como lengua mortal decir no pudo. Queta, queta, eres la mujer más buena, pero de la nuca para arriba. Queta, ¿qué está haciendo este trago aquí? Volteémonos el chorrito, pues. La narración del entretenimiento en la radio se dio de forma distinta. ¡Ay, qué trago tan bueno! Por la salud de Doña Queta. Sí, que se le acabe ligero. Los artistas, los directores, libretistas y los maestros de los efectos especiales han contribuido a enriquecer la imaginación. Y es a través del radioteatro y de la radionovela de los años 40 cuando todos vibrábamos ante la palabra y ante las inflexiones de la voz. ¡Ay, sí, sí, sí, mi amor, si nos vamos a casar! ¿Y por qué no, mi hija? He cometido embarradas peores. ¿Oyeron eso a ustedes? ¡Ay! Tengo el gusto de anunciarles que Montecristo y yo acabamos de comprometernos. ¿De veras? Sí. ¡Ay, Montecristo, lo felicito! Porque al fin va a sentar cabeza. Oiga, ¿y cuándo se van a unir? No, pues la unida puede ser ahora que ella está más prendida. Pues. Lo invisible audible es la grandeza y la miseria de la radio, es el límite de su poder expresivo. Ah, pero antes oigamos esto. ¿Cómo que oigamos esto? Ya se le subió el trago que está pidiendo cuña, ¿o qué? Montecristo, yo también quiero felicitarte porque te resolviste a casarte. Mal amigo. Para mí trabajar en radio es una bendición de Dios porque hago lo que me gustan y me pagan. Es una gran oportunidad para expresarme y expresarle a mucha gente lo que pasa en Colombia. Con las noticias a través de canciones. Bueno, para mí trabajar en radio es como do mayor, una nota. Una experiencia maravillosa porque el hecho de tener un don, un talento que Dios me ha dado de imitar voces, poderle llegar a través del humor a mucha gente. Eso es la radio. La radio es ante todo un vínculo de compañía para los oyentes. La radio es llevar a la gente por un paseo, sea la noticia que se esté contando, es llevarla por un paseo, es describirles, es contarles, es ponerlos a imaginar, es hacerles pasar un rato agradable, ameno, independientemente del tema que se esté tratando. Pero para mí la radio es la compañía de los oyentes, es el cómplice de los oyentes para las aventuras, para la diversión, para el deporte, es su aliado. La radio debe ser siempre agradable, la radio es compañía. Los inicios de la virtualidad nos lo demostró la radio. Los momentos de gloria de algún colombiano nos ha vuelto expertos en cada uno de los deportes en que alguno de nuestros compatriotas se ha destacado. Pero la radio nos ha unido en ese abrazo nacionalista. Salimos para el décimo round de la pelea. Ataca Pamperé con un recto a derecha. Pepe Miga, la lola con una izquierda. Se cayó Pepe B. Fraser con una izquierda de Pamperé. Una, dos, tres. Se para Pepe B. Fraser. Cuatro, con todo de protección. Pamperé en la esquina neutral. El campeón mundial se fue a la lona. Está en malas condiciones. Allí está el árbitro diciendo que continúe la pelea. Van Belé al ataque. Le mete a la izquierda. Una derecha. Una izquierda. Se cayó el campeón mundial. Parece que no se cae. Colombia va a ser campeón del mundo, señores. 4, 5, 6. En malas condiciones está el campeón mundial. 7. Va a continuar la pelea. Va a continuar la pelea. Izquierda, derecha. Campeón mundial. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. El fútbol, las emociones que transmiten desde la pasión los locutores, ubican a los futbolistas como los gladiadores de la posmodernidad y un nacionalismo a flor de piel que lo corrobora. La juega para el pibe, la mete larga para el tiro, se va a la gacela colombiana, se mete en el área, pica el 3, Valencia se coló, el gol del 3, tiró, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol colombiano, gol, gol colombiano, gol, gol colombiano, gol, gol. Y es que la radio nos ha convertido en testigo de excepción de la historia. En cualquier momento, los colombianos estamos conectados con lo que pasa, en vivo y en directo. Ladies and gentlemen, Miss Universe of 1959, Miss Colombia. No puedo hablar. Oh, in English. Ay, no es que en inglés, I'm sorry. Y las exageraciones descriptivas, tal como somos, los superlativos, la mezcla de la imaginación y de la imaginería, pero transmitiendo sin descanso y dejándose llevar por la emoción. Debe llegar, paso a la victoria, galopa la alegría en un caballito de acero, Herrera es una bandera desbocada, debe llegar, se paran los relojes, las abejas, los niños se alborotan, saltan las piedras, los lagartos trotan, se sienten felices los cipreses, debe llegar, paso a la victoria, tiene el mundo otra cara, se acerca a lo remoto en una muchedumbre de bocas y de brazos, debe llegar, paso a la victoria, Herrera es una bandera desbocada, paso a la victoria, aquí viene el surcino mágico de los metales, viene como en un vuelo de aves migratorias, va a cerrar, atención, Herrera es una bandera desbordada, desbocada. Debe llegar, paso a la victoria. Cruza el norte, en Conforto Gutiérrez, ahí con el líder, Cruz Herrera, campeón. La radio tiende puentes de respeto y entendimiento cuando es libre y pluralista, pero detrás de quienes opinan están quienes manejan cables, perillas, micrófonos, quienes elaboran la filigrana para que usted tenga un sonido perfecto y una compañía permanente. Y una razón de ser, usted, el oyente. El anterior fue el homenaje realizado por la cadena Caracol en el Día Mundial de la Radio, un significativo reencuentro de los inicios de la radio en el mundo y en Colombia, donde se destacan Radio Sutatensa como la pionera y las radios comunitarias con nuestro programa institucional Recorriendo Cundinamarca, idea original de la Red Reco. Ahora saludamos a Beto Barbosa desde Ciba Estéreo en Cibaté. Con el apoyo de Asojuntas y el Instituto Departamental de Acción Comunal, se llevó a cabo el pasado 3 de febrero la elección de 12 de las 40 juntas de comunalitos en el municipio de Cibaté. Incentivar el liderazgo y la participación de los niños es lo que busca Asojuntas con la creación de las mini juntas, un programa departamental que la Asociación Municipal de Juntas de Cibaté quiere replicar en nuestro municipio. Con el fin de promover la formación de niños y adolescentes entre los 7 y 14 años de edad como líderes comunales en participación ciudadana con énfasis en empoderamiento y liderazgo para el fortalecimiento de las mini juntas, fue el objetivo del programa Niños y Niñas Líderes con Conciencia Comunal, lanzado el pasado domingo en las instalaciones de Asojuntas. Bueno, en este momento los niños están en un proceso de participación solitos, donde ellos escogen su presidente, su secretario, vicepresidente. Ellos solos conocen a sus amigos y nombran a su mesa directiva. Yo les inculco de que por favor nombrar los niños más espontáneos, más interesados en los cargos, para que pues desde ya se empiece a hacer una democratización de cómo elegir a sus niños para que no se equivoquen como a veces los adultos nos equivocamos. Con este proyecto se fomenta la generación de proyectos de vida para que en el mañana logren defender su pensar y formar un carácter menos vulnerable al medio, pues son ellos el futuro de nuestros barrios, veredas y municipio, permitiendo el desarrollo integral de sus potencialidades para que se proyecten como ciudadanos comprometidos con la sociedad, haciéndoles partícipes de su propia historia. Pues la visualización que yo tengo como presidente es hacer más actividades que hagan que los niños se interesen más por la cultura, por el deporte, como hacer campañas de, por ejemplo, digamos, de integración de deporte, por ejemplo, digamos, como básquetbol, baloncesto, un día de ciclismo, un día ecológico en un parque ecológico, sí, entonces de integración con los niños. Formamos un comité empresarial, nosotros pensamos hacer unas manillas para poder vender, para esos recursos poderlos invertir en cosas para los otros niños que necesiten. Actividades que los incluyan más en la junta, que participen más. Es muy chévere para todos los niños y los invito porque aquí encontramos los valores, los respetos y encontramos nuevos amigos. Más de 100 niños del municipio asistieron al llamado que les hizo Asojuntas para la constitución de las minijuntas, arrojando un resultado positivo ya que se lograron conformar alrededor de 12 minijuntas. Los niños realizaron un ejercicio democrático al elegir y ser elegidos, interiorizando sus derechos pero también sus deberes como miembros de las minijuntas. Don Obdulio Benavides, presidente de Asojuntas, con los muy buenos días. ¿De qué forma va Asojuntas a apoyar los comunalitos del municipio de Cibaté? Asojuntas va a apoyar en todo lo que se necesite para que el proyecto salga adelante, para que cada junta de acción comunal cree su junta infantil. Les vamos a apoyar a los niños con lo que se requiera, si de pronto requieren elementos didácticos, capacitación, y todo lo que ellos consideren que necesitan para crear estas mini juntas y darle una vida a cada una de las juntas infantiles en cada vereda o barrio, ahí estaremos apoyando este proyecto tan importante. El programa es impulsado por el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana y apoyado por Asojuntas. Y busca que los niños y adolescentes se conviertan en semilleros para los organismos comunales de adultos. Desde la emisora Ciba Estéreo en el municipio de Cibaté, Cundinamarca, les informó Beto Barbosa. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Otro informe especial para Recorriendo Cundinamarca desde Cogua, emisora La Voz del Agua. Un cordial saludo para don Darío, para Jenny Patricia, Víctor Manuel y todos los compañeros de la radio comunitaria en Cundinamarca. Estaremos compartiendo con ustedes la experiencia que tuvimos allí en la primavera bichada y hoy tenemos un invitado especial, el comandante de la estación de bomberos, Edgar Rojas. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad, pues saludarlos especialmente a todos los ciudadanos de Cogua y sus alrededores e invitarlos a que conozcan este paraíso que el Señor nos ha dado, que se llama la Primavera Bichada, un lugar donde respiramos paz, tranquilidad y sentimos la presencia de Dios en cada instante de nuestras vidas. Comandante, como todo, o sea, la tarea de ustedes es preventiva, pero muchas veces tienen que enfrentar situaciones muy dolorosas como las pérdidas humanas por causa del río. Sabemos que en estos días hubo un accidente. ¿Por qué no nos cuenta qué fue lo que pasó con ese muchacho? Sí, el domingo, en circunstancias que se están esclareciendo, unos muchachos estaban en el río bañándose y desafortunadamente parece que en un descuido la corriente los arrastró y se fueron a la parte profunda, con la lamentable suceso que uno de los muchachos falleció ahogado y pues tuvimos que iniciar la operación de rescate. Y estos muchachos son de la región, son turistas. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por imprudencia? Estos muchachos son funcionarios de una empresa contratista de Ecopetrol que está en la región. La empresa se llama COBI y llevan más o menos un mes y medio aquí desarrollando funciones del petróleo. Desafortunadamente las informaciones que tenemos es que estaban ingiriendo licor y estaban como de fiesta por allá en el río y se descuidaron y pasó el insuceso que le comenté. Cuando hablamos de ríos, hay ríos de ríos, pero este es el río Meta. ¿Qué recomendaciones tenemos? Bueno, pues a todos los oyentes de la sabana, pues nosotros tenemos el embalse del Neusa, que tiene cierta profundidad, pero como comandante de bomberos, ¿qué podemos decirle a la gente en cuanto al respeto de los ríos, de las lagunas, de estos sitios que se pueden tornar peligrosos? Sí, es muy bueno que seamos muy respetuosos de la naturaleza. No abusemos de ella. Las corrientes de agua siempre son variables, así sea una laguna, así sea un lago, un río, con mucha más razón. Todos sabemos que cualquier tipo de fuente hídrica siempre está alimentado por otras vertientes que a cualquier momento pueden generar un aumento de caudal inesperado. Las lluvias, todo este tema entonces traen actitudes y acciones del río que no las podemos controlar y si las personas no son precavidas pues se verán en grave peligro. Hasta aquí este informe a través de La Voz del Agua. Recomendándole a todos nuestros oyentes que cuando estemos de turistas en lugares que no conocemos, no pongamos en riesgo nuestra vida. Soy Jorge Urrego y como siempre, Dios les bendiga. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Estamos iniciando la semana y queremos, como siempre, desearles a nuestros oyentes en el departamento muchos éxitos. Esta información se origina en la sala de redacción de Choachí FM Estéreo 88.3. Les contamos que el municipio de Choachí fue sede de la firma de la Alianza Estratégica de Integración Subregional en la provincia de Oriente, a donde asistieron para tal efecto miembros del gabinete departamental, alcaldes, concejales y fuerzas vivas. Hablamos sobre el tema con el secretario de Integración Regional, Freddy William Sánchez. Doctor, bienvenido. Primero, un saludo muy especial a todos los amigos de esta querida provincia del Oriente. A través de la Secretaría de Integración Regional, venimos articulando una estrategia de unidad de integración regional llamada Alianza Estratégica de Integración Subregional. En este espacio, esta herramienta nos va a permitir articular actores públicos y privados. Hoy contamos con la presencia de Cámara de Comercio, contamos con la presencia de FENALCO, de asociaciones, de la diócesis, de la representación de la iglesia, de los alcaldes, de los concejales, de sociedad civil, de medios de comunicación, y precisamente a través de esta herramienta vamos a trabajar de manera conjunta, como lo expresó igualmente el secretario de Planeación de Cundinamarca, procesos que tengan que ver con la organización de la planeación del ordenamiento territorial, de fortalecimiento de gestión y saneamiento en la parte tributaria, en procesos de fortalecimiento en la seguridad alimentaria, competitividad, desarrollo económico, temas ambientales, temas de cambio climático, y que obviamente permiten, a través de la alianza estratégica con Bogotá y las demás provincias, articular nuestros actores públicos y privados para el fortalecimiento de los procesos de integración regional. Esto está enmarcado dentro del programa de integración que tiene la Secretaría de Integración Regional en sus estrategias suprarregionales, regionales y subregionales que vinculan a los municipios, a las 15 provincias del departamento de Cundinamarca. Uno de esos articulaciones, lo acaba de mencionar usted, el doctor Freddy William Sánchez, es el relacionado con la seguridad alimentaria. La provincia de Oriente, sus 10 municipios son prósperos productores, pero tienen problemas de comercialización y hay unos serios problemas en cuanto a los precios que a esos productores se les da. ¿Qué se puede hacer dentro de este proceso que ustedes y esta estrategia que están planteando? Nosotros hemos venido insistiendo y buscando, como se dice, componentes, pero estratégicamente constituidos con la misma, con los mismos municipios que integran la provincia. Fortalecimiento en los centros de gestión veredal, pero también pensamos que nosotros deberíamos tener unos centros de almacenamiento en Bogotá, no liderados directamente por la parte de los municipios de provincia en el fortalecimiento de sus productos. Entonces, estamos a puertas de presentar la política pública de seguridad alimentaria. A través de la proyección de ese plan de seguridad alimentaria, vamos a desarrollar en la próxima mesa unos componentes importantes que permitan estratégicamente impulsar los productos de la misma región. Es el secretario de Integración Regional del Departamento de Cundinamarca, William Sánchez Wilches. Y hasta aquí la información en esta mañana. Mil gracias a todos ustedes. Informe desde Choachí Estéreo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Éxitos para todos. Así iniciamos la semana con este recorrido por las regiones y la recopilación de la información. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos con más noticias en este mismo horario. Un feliz inicio de semana, un feliz día para todos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.